94.3 Río FM. 11 horas 27 minutos de este domingo 12 de septiembre, día de elecciones hoy. Ayer 11 de septiembre fue el día del maestro. Viste, cuando uno piensa en el maestro, te surgen un montón de cosas. La cabeza te dice un montón de cosas, te trae recuerdos. ¿Cómo no acordarte de tu primera maestra? ¿Cómo no acordarte de todo lo que en definitiva significa el proceso de aprendizaje en la vida, en el cual, bueno, nunca termina, pero de cualquier manera esos primeros conocimientos que te dieron, al menos particularmente a mí, me llevan a mi escuela primaria, ¿sí? A mi maestra. Y me refiero con que la mía fue Gloria Raimondi de Simolini, ¿no? ¿Cómo no acordarme de Gloria? Un beso donde esté. Y de repente digo, bueno, voy a hablar el domingo con una maestra. Y así cerré los ojos y dije, Nelvi Smith, como maestra, en nombre de todas las maestras que se me cruzaron por la vida y que se la deben haber cruzado a todos. Nelvi, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo estás vos? Muy bien, feliz de tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias. Nelvi, hablar de docencia es englobar un montón de cosas. Yo lo pensaba... Digo, bueno, ¿qué quiero hablar con Nelvi? Primero, entiendo que es una cuestión de vocación, ¿no? ¿Qué te llevó a ser docente? Sí, tal cual, como vos lo decís. Yo creo que desde muy pequeña que sentí esa necesidad de... Siempre me gustó, siempre, siempre. Yo creo que no hubiera sido otra cosa en la vida más que maestra. A mí me gustó desde muy chica. Yo me acuerdo que en mi casa acomodaba sillas... Tenía alumnos invisibles y les daba clases. Claro. Los argenteaba, viste que yo soy bastante... yo tengo mi carácter, así que alguna silla se fue chamarreada. bien. Pero siempre me gustó la docencia, a mí me encantó. Ya te digo, creo que es lo que siempre pensé que iba a ser y lo logré, gracias a Dios. ¿Y saliste en esta gran escuela normal, que Dios mío, qué semillero, por favor? Eso es la otra cuestión, ¿no? Qué gran semillero, no, una diáspora al país de maestros, ¿no? Sí, de norte a sur y de este a oeste, por donde vos vayas, encontrás un maestro corondino. Y qué maestros, ¿no? Porque no te olvides que nosotros salíamos con los 5 años de la escuela secundaria. Claro. Y ya éramos maestros y salíamos a la vida y a algunos les tocó... Yo tuve la suerte que... Desde mi primer día de clase, hice algunos reemplacitos sueltos, pero yo entré en la escuela normal. Yo siempre le digo escuela normal porque yo moriré con mi querida escuela normal. Ya le han cambiado el nombre, si yo te tengo que decir cómo se llama, no sé, pero para mí es la escuela normal número uno. En aquella época era primaria y secundaria, estaba todo junto. Y yo entré a trabajar el 2 de octubre del año 67 y bueno, trabajé de 34, 35 años ahí adentro, no me volví nunca más. ¿Nunca te fuiste a otro lado? No, gracias a Dios, yo tuve la suerte de quedar ahí. Muchos maestros tuvieron que andar, vos sabés cómo es la historia de los maestros, deambular de un pueblito a otro, de una escuela a otra. Bueno, yo quedé ahí. En aquella época, la escuela normal, que la primaria, digamos, que dependía de la escuela secundaria, no era fácil... Digamos, el que concursaba para otras escuelas no podía entrar a la escuela normal porque tenían como un régimen distinto. No te olvides que era época de militares y qué sé yo. Bueno, siempre fue así desde que se creó la escuela. Y así que yo estaba interina, estuve muchísimos años interina, y un año antes de que terminara el gobierno militar le dio la posibilidad de concursos a todos los maestros, como un concurso cerrado, digamos. Yo ya tenía un montón de años de antigüedad. Bueno, tuve la suerte de salir primera en aquel escalafón de ese concurso y ya de interina pasé a titular directamente. Y bueno, ahí estuve hasta que me jubilé. Pero con una hermosa experiencia. De los años que pasaste ahí, seguramente a hoy, de cuando ya arrancaste, no te digo cuando terminaste la secundaria y de ahí es como que pasaste de alumno a maestro en un abrir y cerrar de ojos. Sí, porque en poquito tiempo, yo empecé a los 19 años a trabajar. Claro, bien, viéndolo hoy con los ojos nuestros es como que complicado, ¿no? Ese pase de la nada al todo. De estar de un lado sentado a estar al frente del curso. No, hoy es imposible, sí, hoy no, porque es otra... son otras las formas que tienen ahora, hay otras materias, otras cosas que a nosotros, vos te acordás, nos daban pedagogía, didáctica, eran materias donde ya te iban metiendo en el mundo de la educación, y difícil de, y además en cuarto año empezábamos a practicar, y qué prácticas, porque aquellos maestros que eran los titulares de la de la escuela donde íbamos a practicar, nos tenían cortito, no era ir a practicar y decir cualquier cosa. Claro. Te ponían desde un 10 hasta un 2 o un 3, de acuerdo a lo que te merecías. No era fácil, había que prepararse, había que estudiar. No me caben dudas, pero la pregunta iba orientada, en los años que estuviste al frente del aula, seguramente la educación en este país sufrió grandes modificaciones, es evidente. Totalmente. Que sí. Totalmente. A tu juicio, ¿cuáles fueron las grandes modificaciones que sufrió la educación en este tiempo? Y mira, yo no sé qué es lo que ha pasado. Yo, uno se jubila después y se jubila con los vocablos nuevos que se incorporan, porque ahora se habla de otra manera en los ámbitos educativos. Y yo lo que noto es la falencia en todo lo que sea la lectoescritura, la enseñanza de la matemática. Hay chicos que terminan séptimo grado, no saben las tablas, no saben leer y escribir. No saben leer y escribir, pasan a primer año sin saber escribir. Por supuesto no leen ni soñar de interpretar un texto. O sea, hay algo que debieran rever a quienes les corresponde. Yo no sé qué es lo que pasa, pero hay cosas que están que no están andando bien. Ahora, esto fue una proceso. Forma de enseñanza. Yo tengo alumnos de aquella época y por ahí te dicen, ay, Nelvi, qué falta que haría que vuelva. Pero, le digo, ¿vieron? Cuando estábamos viejas nos decían, jubílense. Claro, ahora nos extrañan. Sí. El maestro de hoy hace todo lo que puede. Vos no te olvides también que este año y medio de pandemia esto ha sido una cosa terrorífica para los alumnos y ni que hablar para los maestros. Hay un problemón ahí que, costará un buen tiempo recomponerlo, creo yo, no sé. Los que han recibido ayuda, los que han tenido la suerte de tener, ¿cómo se llama?, clases virtuales, pero virtuales. Porque hay mucha equivocación en la cuestión de la virtualidad, porque te dicen clases virtuales, pero una cosa es la clase virtual que el maestro está parado ahí en la pantalla, intercambiando con el chico que lo está mirando al maestro, y el alumno puede interactuar, claro, interactuando. Y otra cosa es el pasaje del tema por WhatsApp, querido, y arreglar padre, madre, hermano, tío, abuelo, lo que eso ha sido eso ha marcado una gran diferencia. Yo he hablado con papás de chicos que van a escuelas donde les han dado clases desde las 7 de la mañana hasta las 12 y media, una, como si fuera una escuela común. Uh-huh. El chico se sentaba, el maestro de lengua, el maestro de ciencia, el maestro de matemática. Eso es, digamos, si bien no es lo mismo que la presencialidad, pero por lo menos es más importante. No es lo mismo que un chico que... Porque vos no te olvides que hay padres que tienen... cuatro chicos, uno en quinto, uno en cuarto, uno en sexto, uno en primero. ¿Cómo hace ese padre para enseñarle? Es imposible. No, es terrible. Y han cambiado muchas cosas y a mí, sinceramente, no sé quién tendría que empezar a remover esta cuestión, pero la prueba la tenés en los bastante desastrosos resultados de las pruebas, que ahora no me acuerdo el nombre, como PISA. Bueno, no estamos bien. Y vos no te olvides que la Argentina fue modelo hace muchos años atrás en educación. Entonces, a mí me duele mucho, me duele en el alma sentir los resultados de esas pruebas. Por algo el gremio no quiere que las tome. No sé qué es lo que les pasa. Y el gobierno tampoco hace mucho hincapié para que se ejecuten. O sea que... hay un acuerdo, como que se han puesto de acuerdo los gremios y el gobierno para hacer estas cosas. Ahora, sí, evidentemente... yo no lo tengo seguro, pero me da de pensar. A lo largo del tiempo, coincide plenamente tu diagnóstico, obviamente porque se ve, aparte, ¿no? Sí. Que una empresa como Toyota llame para tomar gente, bueno, y que no encuentre gente que sepa interpretación de texto, te duele. Y uno me lo duele el alma, a mí me duele porque... qué sé yo, hemos sido una generación de docentes que hemos dejado la vida en la escuela, porque ya te digo, no solamente yo, todo el yo conozco desde que me inicié hasta que me jubilé, y a continuación maestros de vocación que trabajaban con el alma y dejaban todo en el aula. Y escuchar esto, a mí me, no te digo que me deprime, pero me causa una profunda tristeza. No, sin duda, nos pasa un poco a todos. Ahora, también pensamos, o al menos entiendo, deberíamos pensar en la formación que recibieron esos docentes que hoy son docentes. Sí, sí. Y a su vez, los docentes de esos docentes, de los docentes que le dieron. Es decir, esto es como una degradación paulatina, sí, cada vez mayor, sí, en donde, ¿viste?, nadie dice esta boca es mía. Yo creo que muchos callan, pero yo en una oportunidad se lo dije al señor Bianchi, hace mucho, porque yo ya venía viendo una decadencia así en la formación de los docentes, que yo creo que los institutos de formación docente tendrían que hacer rever algunas cosas, porque algo ahí no están dando bien, no sé, es lo que a mí me parece, porque hay maestros que, viste que, a ver, ¿cómo te puedo decir? El que ya tiene la facilidad, el que le gusta, el que lo lleva en el alma, por más que reciba una educación superior, más o menos, ya está, se va a defenderse, pero de manera extraordinaria. Pero está el otro que necesita del buen profesor para que le dé las cosas como corresponde, y a lo mejor no está pasando eso. Y más ahora, que más me preocupa, se están formando profesores en forma virtual. No sé, eso yo, viste, como no lo viví, a lo mejor soy yo la equivocada, ojo, por ahí uno vivió otras épocas, otras cosas, y cree que no, bueno, cosas... pero contás con la experiencia suficiente como para poder tener un juicio de valor de lo que vos considerás es una educación presencial a una educación virtual. Totalmente, sí. De los dos lados, del lado del docente y del lado, porque aparte también reconozco, porque bueno, en casa mi hijo es docente, uh-huh, y el laburo que le dio preparar las clases virtuales. Pero querido, yo lo tengo con mi hija, que ha trabajado como, fundió un celular, mira, con eso te digo. Claro. Eso te digo todo. Nadie se lo repuso, ¿eh? Tuvo que ir a la empresa y comprar otro celular. Porque me acuerdo que sabía venir acá para tomarse un descanso a casa, y el celular era tac, tac, tac, tac, tac, tac, mensaje, mensaje. Los chicos desesperados, claro, pobrecito, bueno, porque ellos querían cumplir. Y dentro de lo que podía, mi hija le solucionaba las cuestiones y trataba de ayudarnos en lo que más podía. Pero está el otro chico que no tenía conectividad, y ese, por más que tuvo voluntad, no pudo. Decididamente quedan afuera. O sea, lamentablemente tenemos que entender que el sistema mismo, este modelo, este sistema, va dejando gente afuera. Totalmente. Y la prueba la tenés, que creo que hay 1,500,000 de chicos que han dejado la escuela. Correcto. Me aterra ese número. Correcto. Porque esos chicos, ¿a dónde van? A la delincuencia, a la droga, a todo lo peor, porque para colmo no hay un florecimiento en la industria, en los trabajos. No podés vivir pensando que esos chicos van a vivir de un plan. No, a mí no me entra en la cabeza esas cosas. Yo quiero ver otra Argentina con otros jóvenes preocupados por su estudio, que puedan cumplir y que también puedan conseguir después un trabajo. ¿Qué se te cruza por la cabeza cuando ves una docente militante en el aula? Mira, yo respeto lo que hace cada uno, pero no es lo que me gusta a mí, porque... vos al chico le podés dar opiniones. Yo he tenido, vos sabés que a mí la política siempre es algo que me gustó. Yo lo conversé con los niños desde primer grado, pero nunca jamás tirándole mis ideas, simplemente preguntando, indagando, qué pensás, qué parece, cómo sería, que el chico se exprese, pero y respetando su pensamiento. Nunca jamás se me cruzaría por la cabeza, como yo sé que hay profesores como esta que vimos, vergonzoso, pero acá también las hay, y los hay, tendenciosos, que tratan de meterles en la cabeza a los chicos cosas que no les corresponde a la escuela. La escuela no está para eso, la escuela está para formar, para educar, formar buenas personas, pero no para políticamente tratar de inclinarles. ¿Quién fue tu primer maestra? Ay, mi primer maestra fue Ortolina Castro de Cera. Ortolina Castro. En la escuelita 288. Y te aclaro que fui con mi banquito desde mi casa, porque, bueno, lo cuento total, ya pasaron muchos años. Yo entré, yo cumplo en julio, viste que es hasta junio, en junio se cierra, uh-huh. Y bueno, y en esas escuelitas, en esos tiempos, se necesitaban alumnos. Y Ortolina habló con mis padres y les dijo, mándenla, que la vamos a ayudar y vamos a... Y bueno, y yo no había banco porque viste que era una pobreza franciscana. Y bueno, y yo me fui con mi banquito. Aprendí al segundo día a escribir. Ay, no sé si se puede decir. ¿Por qué no? Porque yo soy de los años que se... Que yo escribí, no, el segundo día de clase a mí me enseñaron en cursiva. Anoche le contaba a unos amigos y se han reído, a escribir Evita, por ejemplo. Ajá. Empecé con la E allá arriba de la hoja y terminé en el último renglón, pero lo escribí. Bueno, esa era mi época. Claro, sí. Sí, sí. Ese famoso libro, ¿no? De mamá Evita, papá Perón. No, lo quisiera conseguir, te juro por Dios, que no conjugo sus ideas, pero me gustaría tenerlo porque... Yo te lo mando. ¿Lo tenés? Te lo paso por WhatsApp de adelante. Termino el programa. Me encantaría. Porque completo. Me encantaría tenerlo. Te digo más, lo voy a... Sí, mira, le pedí a muchos docentes. Bueno, yo aprendí leyendo, yo amo a Perón, mi mamá y Perón, Evita, Perón, bueno, todas esas cosas, sí, pero bueno. O sea, me la cambiaron. Recibiste una educación militante. Exacto, sí, pero fíjate vos lo que son las convicciones. Pero no te dabas cuenta. Bueno, tal vez cuando llegaba a mi casa me hacían dar cuenta. Ah, en casa, claro, está bien, está bien. En mi casa siempre se practicó otra política, y entonces, pero no, ya te digo, yo no sé si tenés que ser muy flojito para que te den vuelta, ¿eh? Sí, yo sí, soy sí. Dura como vos la me conocés, a mí no me doblan así nomás. No, sí, contigo lo lograron. Convengamos que sí. La relación, ¿cómo te da la relación de los padres con la escuela? De mi época, excelente. Ya hoy no es lo mismo. Es solo hecho de pensar. No pasa acá, yo creo, no me he enterado nunca jamás que acá ha ocurrido, pero lo hemos visto por televisión, que un padre vaya a trompear a un maestro, para mí eso es lo peor que puede ocurrir. Es la decadencia total. En mis tiempos no, se respetaba mucho al maestro, era otra cosa. Yo hoy lo veo a eso y me produce una profunda tristeza, porque no puedo creer que un padre... Está bien, hay de todo, porque mira, como en todos los trabajos hay maestros muy buenos, excelentes, y también hay otros que... No, sin duda. Pero no por eso yo voy a ir a pegar alguna trompada a un maestro, jamás. Eso sería terrible, terrible, terrible. ¿Cómo hay formas para conversar y para, conversando, digamos, sin duda, uno puede solucionar. ¿Cómo ves hoy, digamos, si tuvieras que definir, con toda la experiencia de vida, porque obviamente a la parte laboral ineludiblemente uno le va sumando otro montón de cosas que le pasaron en la vida, que en definitiva en la suma te dan la vida misma? Sí. ¿Sí? Esa mirada hoy de la actualidad para atrás, de cuando ya arrancaste, y tenés que lograr una definición hoy. ¿Qué es la escuela? Y para mí es la base fundamental. Es el despertar, el arrancar, el todo. Para mí es todo. La escuela es todo. Es todo, donde el chico, por algo, vos te encontrás con gente grande que ha pasado por tu escuela y tienen los mejores recuerdos, ya sea en la escuela Oroña, en la escuela Gaeta, en la escuela normal, en donde sea. Aman la escuela. Si la amaron, quiere decir que ahí cosecharon excelentes cosas, ¿no? Que por eso sirvieron para el futuro. Yo espero que eso continúe, ¿no? Yo te digo, tengo de la escuela recuerdos infinitos de padres, de chicos agradecidos, una maravilla. Yo, para mí, la etapa mía de la docencia fue, y ni te cuento cuando en los últimos 10 años me llamaron para una escuela de adultos, la escuela Gaete. Que esa fue una experiencia, pero mirá, hermosísima. Vos sabés que lo dedicase toda mi vida de primero a tercer grado. Le enseñé a leer y escribir, no sé, calculo que a 1000 chicos de Morón. Y bueno, ya siendo grande, me surgió un reemplazo, que bueno, después quedó como interinato, estuve 10 años enseñándole a los adultos mayores de 18 años, ¿no es cierto? Pero una experiencia divina, hermosa, porque vos ver a una persona de 40, de 50, de 30 que quiere aprender a leer y escribir, sí, eso tiene precio. Sí, sin duda. Y también ahí han quedado, qué sé yo, hermosos. Hermosos recuerdos, seguramente. No, la docencia para mí ha sido todo. A mí, con momentos gratos y otros no, porque te vas a creer que es todo color de rosa, porque tenés de todo, pero en general yo el balance que hago fue muy positivo. Como lo hace la gran cantidad, creo que todos tus alumnos. Nelvi, te agradezco de corazón este momento, gracias por recibirnos. Bueno, gracias por el llamado. Muchas gracias por el saludo. Hemos recibido muchos saludos de muchísima gente que todavía se acuerda que fui. Muy contenta, muy feliz de haber sido maestra en Colombia. Tengas un buen domingo y cariños a la familia. Gracias, querido, igualmente. Chao, un beso. Charlamos con Nelvi Smith, maestra. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.